soy colombiana y gusta en otras naciones. La copia es muy colombiana y gusta en otras naciones. Y conquista corazones hasta en tierras mexicanas. Y conquista corazones hasta en tierras mexicanas. Oigan el tambor y la guacharaca. Oigan el tambor y la guacharaca. Con el llamador forman la garata. Con el llamador forman la garata. Es cumbiambero, la baila con alegría, agitando su sombrero con las velas bien prendidas. Agitando su sombrero con las velas bien prendidas. Y a su alrededor quema los mirones. Y a su alrededor quema los mirones. Con todo el fulgor de sus emociones. Tiene la vida.